Bienvenidos a nuestro programa Voz y Cultura. Hoy es viernes 30 de mayo del 2008. Estamos transmitiendo en vivo por Raw Fishers en el canal de Puentes al Mundo. En la página web puentesalmundo.net/live. Mi nombre es María Cristina Rodríguez desde West Covina, California. Y conmigo está José Rodríguez. Hoy en Voz y Cultura vamos a hablar un poco de lo que es webcasting. Nuestra idea hoy es de dar una introducción a webcasting y a la Academia de Webcasting. Y dar un poquito de nuestra experiencia y lo que pueden esperar en las siguientes semanas. En el show de hoy vamos a pasar un poco de audio, una entrevista que hice yo, José, hoy con Alan Acevedo. Y él es un webcaster desde México, en Guadalajara. Y platiqué con él hoy un poco sobre cómo empezó él su programa, Máquina 501, y también cuál es su setup o cómo él arregla su computadora para transmitir audio en vivo con lo que es webcasting. Y también hablamos sobre lo que espera de la academia. Y en un poquito yo les paso ese audio. Pero antes de eso, quisiera hacerles otra vez una invitación muy especial a todos aquellos que estén interesados en aprender webcasting, en empezar su programa, en transmitir audio en vivo. Y aquí en lo que es la cadena de World Bridges y Puentes al Mundo, estamos ofreciendo un curso completamente gratis para aquellos que les interese en esta clase de comunicación, en donde pueden ustedes preparar un programa con tema abierto y también al mismo tiempo buscar una audiencia en el sitio de puentesalmundo.net/live. Tenemos servidores de audio y también para archivar para que puedan ofrecer como podcast. Quiere decir que eso es nuestro misión, lo que queremos a empezar a ofrecer. Webcast Academy, lo que es la academia por la parte de inglés, tiene ya aproximadamente 2 años que empezó. En la academia vamos a impartir sobre varias semanas, unas 5 o 6 semanas, en donde van a tener la oportunidad de aprender lo técnico de cómo transmitir el audio que ocupan en su computadora o que ocupan para prepararlo, y también van a aprender un poco cómo manejar la programación para que ustedes también practiquen y tengan su propio programa. Y el objetivo es que al final de la sesión tengan una certificación, una licencia de webcasting impartida por World Bridges y que les da permiso de transmitir audio en nuestros servidores en Puentes al Mundo. ¿Okay? Creo yo que voy a empezar con el audio que tuve, o la entrevista que tuve hoy con Alan Acevedo. Es aproximadamente 10 minutos. Después de eso, yo les voy a compartir mi experiencia como webcaster. Aquí estoy con Alan Acevedo. ¿Mejor? Y Alan, ¿nos puedes decir un poco de tu experiencia en webcasting? Sí, claro. Hola, pues mira, yo inicié con la experiencia de webcasting por gusto y por la necesidad de comunicar y de transferir, hacia la gente los pensamientos y situaciones desde acá de Guadalajara, ¿no? ¿Qué fue lo...? Iniciamos... Dime. Iniciamos con Máquina 501, que era un programa de temática libre. Empezamos con un tema basado en la historia o en un suceso y de ahí nos íbamos desenvolviendo. ¿Y qué fuente, al principio, cómo empezaste a transmitir o streaming? ¿Qué fuente usabas? Estaba usando Shoutcast. ¿Sí? De un servidor que habíamos comprado aquí, estábamos pagando el hosting y ya después con ustedes en la Webcast Academy. Era Shoutcast también, y Ajá, y he probado también el... ¿cuál era el que transmite video también? El Ustream. Ustream. Ah, sí, Ustream. Sí, Ajá. lo que es, pues, tu, el programa de... ¿Cuándo fue su inicios de Máquina 501? ¿Hace cuánto? Pues fue hace ya, creo que ya pasamos de un año de lo, estuvimos tiempo fuera del aire, pero ya hace creo que un año que más o menos que iniciamos con Máquina 501. Perfecto. Y recuerdo yo que al principio cuando vas al sitio de shoutcast.com te da ideas de cómo usar el programa de Winamp. ¿Utilizaste ese programa para streaming al principio? Sí, al inicio utilizaba el Winamp, después cambiamos hacia otro que es de código libre que se llama Casting Now. No, Casting no Now. recuerdo bien, pero no me gustó y lo quité. Y pues en los que más me han funcionado es el Winamp y el hay otro que es de paga que creo que se llama Sam Broadcaster. Sí, esos son Esos los dos que... son los que mejor han funcionado. Claro, ¿y qué sistema usas ahorita? ¿El Windows o el Mac? Windows. Windows Machine. Estaba haciendo pruebas con Linux, con O sea, Ubuntu, ajá. pero aún no he encontrado software estable para el streaming. Okay. Sí, yo esta semana estuve también viendo sobre Linux y lo que es Mac, porque son sistemas similares, y si sí hay un tipo de módulo que puedes como un código que puedes para captar el Sharpcast. Y también lo bueno de eso es de que es un programa gratis, y, pero sí es técnico, Sí. tienes que saber un poquito de coding, y no cualquier persona entra así tan fácil. En cuestión así también de tu programación, dijiste que un tiempo estuvieron fuera del aire y luego regresaste. ¿Qué dirías tú que es importante para que un programa tenga un término más largo o que tenga sostenimiento? Pues tener contenidos atractivos y tener interacción con la gente, que es lo que hace que el programa cada vez se vuelva más pues más agradable y más rico. ¿Y qué clase de interacción tienes ahorita con tu audiencia? Pues por medio de los chats y del Skype Messenger. Sí. Casi todo es escrito la conversación, pero sí hemos tenido también por audio. Han entrado, veo yo que has usado Messenger bastante, ¿verdad? En México utilizan Messenger activamente para comunicarse en como... ¿No es como text o cómo se utiliza? Sí. Sí, de hecho, por acá Messenger es pues como que lo que más está activo por encima de los otros comunicadores que existen. Y pues es lo que mejor nos ha funcionado acá. Perfecto. ¿Nos platicas un poco de tu setup? ¿Cómo captas la conversación? ¿Cómo captas las dos partes de audio, de entrada y de salida? ¿O cuál es tu setup? Okay. ¿Cómo lo arreglas? Tengo un mixer externo de 8 canales. Ok, al principio transmití nada más con una PC, con el Virtual Cable y ya interconectando, pero después conseguimos un mixer de 8 canales. Entonces una máquina nada más la usamos para hacer la transmisión y la otra va hacia el mixer. Los micrófonos y en la otra ponemos sonidos y el Skype y la música. Entonces conectamos las dos máquinas por medio del mixer. Okay, so cuando hacen el, básicamente tienes como un mini estudio, ¿verdad? Sí, donde pongo el audio y el Skype. Habías dicho que con los virtual audio cables, pues podías hacerlo todo en una máquina, ¿verdad? Anteriormente. O nunca lo intentaron así. Sí. Oh, sí. Nada más que sí, así lo ellos movieron una máquina para estar programando el audio. Sí. y más accesible, pues, Oh, sí, así tienes tu. porque éramos tres, pues. Sí, así tienes tu máquina ahorita lista, ¿verdad? Especialmente cuando es cuando son más de una persona, se ocuparían micrófonos externos, ¿verdad? ¿Qué clase de micrófono usas para transmitir? Una vez intentamos con uno de grabación, micrófono de grabación de estudio. Sí. Nada más que, como no tengo un lugar muy aislado de ruido, se mete demasiado ruido de cualquier cosa porque es muy sensible el micrófono. Sí. Entonces, optamos por usar micrófonos normales de instrumento musical. Okay. Y entran directamente al mixer. Sí. Okay. Porque regularmente en una computadora serían micrófonos como o headset USB, pero tú, el tuyo entra Sí. directamente a la computadora, al mixer. Sí, ya el mixer sacamos nada más la entrada, salida de línea a la computadora. ¿Qué dirías tú que durante un programa en vivo, qué sería lo más difícil o qué es lo que al inicio aprender cuando haciendo un programación en vivo? Pues pienso que lo más difícil es empezarse a soltar en el tema que estás hablando. Para que la conversación sea fluida. A veces como que sí te crea un poco de pánico el micrófono y te empiezas a trabar algo. Sí, bien. En esta academia, tu compañero de Máquina 501 ¿va a entrar contigo? ¿O va a estar solo? Sí, le estuve comentando y si se interesó, entonces va a estar con Van a estar los nosotros dos. todos los viernes por aquí. Ok, perfecto. Sí, trabajan en equipo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, ok, muy bien. Pienso que tenemos aquí suficiente para transmitir hoy. Yo voy también a compartir un poco de cómo entré a webcasting y la programación que he tenido y igual que tú, un poco de mi setup y lo que espero de la academia. ¿Tú qué esperas de la academia para en estas siguientes semanas? Pues que la gente que participe pues le eche ganas, que tengamos buena comunicación entre todos y al futuro pues surjan buenos proyectos a base del aprendizaje de la academia, ¿no? Muy bien. Ok, Alan, que disfrutas tu noche, tu tarde y felicidades en tu cumpleaños. Gracias. Ok, bueno. Estamos en contacto por. Ven aquí que esa fue la entrevista que tuve hoy con Alan. Chris, ¿y tú como oyente, alguien en lo que es webcasting, qué clase de programa te interesaría a ti? En realidad, ahorita estoy abierta a todos los programas porque como no sé nada de webcasting, lo que me interesa es aprender de todo un poco. Muy bien. Y básicamente es lo que vamos a hacer aquí en la academia. Yo les quisiera compartir un poco también de cómo empecé webcasting con WebBridges y también cómo surgió la idea de ofrecer una academia en español. Si en este año pasado, hace como un año aproximadamente, participé yo en la academia de Webcast Academy, lo que fue en inglés, y estuve en un curso de verano. Fueron aproximadamente 8 semanas en donde aprendimos lo técnico. Y en webcasting lo importante es aprender cómo transmitir el audio y de lo que llamamos de entrada y de salida o las dos partes de la conversación, ya sea la persona que está hablando, el host o la persona que está transmitiendo y aparte también las personas que están contigo en la conversación. Y regularmente usamos el programa de Skype o Skype. Y en transmitir esto también hacemos grabación. Y en las primeras semanas o inicialmente en eso nos vamos a enfocar. Y trabajé en eso durante el verano. Y uno de los programas que hice fue un programa en español que titulamos o que se llama Cuentos de mi Tierra. Es primo de Guadalajara también. Él se llama Jorge Adrián Rodríguez y nos habló sobre lo que es los cuentos en México y especialmente los mitos de nuestros antecedentes, de los aztecas y de la cultura indígena. Y al principio, en hacer un webcast en español, me interesó o surgió esa idea de algún día poder ofrecer webcasting o una academia en español. Al mismo tiempo, como un mes después, de casualidad, me enteré que también mi sobrino, lo que es Alan Acevedo, participaba él en un webcast independiente. ¿Mande? Mi sobrino. El sobrino, el sobrino tuyo. Sí. Y él empezó su propio programa y empezaban ellos a poner música, una webcast cultural y también histórico de las diferentes cosas que hemos visto en la historia de México. Uno de sus programas iniciales fue de la Revolución de México con la música, los corridos, el mari. Uno de los programas fue el mariachi y al principio yo lo apoyé en esto en el inicio, pero al mismo tiempo como que no la academia regular y con el grupo de educadores y en inglés solamente como que no se prestaba a la fuente que o de donde él venía y la idea de ofrecer una academia en español es abrirla no solamente para personas que son ahorita maestros, educadores, sino para todo el mundo que le interese empezar su programación y que tenga algo que ofrecer, una audiencia, unos temas que sean de interés y que te interese al público. Y desde entonces tenía esa idea en la mente. Durante este año he estado trabajando. Yo también tengo un programa con unas compañeras de educadoras que es para el uso de computación en la primaria. Y durante ese tiempo también tuve yo el contacto y el apoyo del señor Jeff Libow y abrimos un sitio, el sitio de puentesalmundo.net. Y también pensamos que podría ser el lugar en donde podemos ofrecer los webcasts. Y desde entonces es lo que hemos hecho. Alan compartió lo que es su setup técnico, ¿verdad? Yo empecé webcasting en una computadora Windows o PC y lo que estoy usando hoy para transmitir el audio. También he usado lo que es el Mac para transmitir audio y hemos experimentado con el uso de Ustream y de Shoutcast y de otras fuentes y lo vamos a ver en la academia en las siguientes semanas. Pues de ahí surgió mi interés en estos últimos meses. Empezamos o vamos a ofrecer lo que es el curso ya más formal. Se organizó un Moodle con sesiones semanales y eso es nuestro objetivo de ofrecer el curso para que esté abierto a todos. Ahorita tenemos a varias personas interesadas y esperamos que nuestra casa abierta la próxima semana y en las semanas que siguen veamos más participación. ¿Okay? ¿Tienes alguna pregunta tú, Cristina, de webcasting o de la academia? Sí, yo nada más tenía un comentario, lo que es importante educarnos, estar preparados para este el nuevo milenio, ¿verdad? Y no quedarnos en lo que estamos acostumbrados, en nuestra máquina de escribir o a hablar por teléfono. Podemos romper muchas barreras y actualizarnos y lograr más. Muy bien, gracias. Creo yo que con esto cerramos nuestro programa de hoy. De nuevo, una invitación muy especial a todos aquellos que quieran aprender webcasting. Y nuestra casa abierta va a ser el próximo viernes. Viernes 6 de junio, 6 p.m. hora pacífico y 1 a.m. sábado, hora global. Vamos a transmitir, igual que hoy, en Puentes al Mundo, /live. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Me despide José Rodríguez y Cristina Rodríguez.